Habla, no te quedes callada, llena con palabras el vacío entre los dos. Finge que todo es mentira, que no ha terminado el amor entre tú y yo. Nunca pensé que te irías, tener que olvidarte y partir mi alma en dos. Duele mirarte a los ojos y sentir como el frío ha quemado la pasión. Siento que ya no te importo, que buscas en otro esos besos que te di. Besos que tanto buscabas y ahora se ahogan en la lluvia de tu piel. Ahora somos dos ajenos que se acuestan solos en distinta habitación. Mientras los recuerdos mueren y la vida pasa torturando a la razón. Vete, no olvides tus cosas, no quiero encontrarme con recuerdos de tu ayer. Y claro, claro que te odio por haber robado de mi vida la ilusión. Nunca pensé que te ibas a tener que olvidarte y partir mi alma en dos. Duele mirarte a los ojos y sentir como el frío quemado la pasión. Imaginé, imaginé. Adiós. Nunca pensé que te ibas a tener que olvidarte y partir mi alma en dos. Los ojos y sentir.